créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora podés tener hasta 150 mil pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo. Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. Cada bocado, un recuerdo, una emoción. Grangis alimenta la vida. Grangis. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotizá tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. Renová tu casa. Pintá con Plavicón Interiores. Todo tiene solución. Y Leret Mate, mi compañero, de ese momento el que más quiero. Y Leret Mate, como me gusta, que mate rico como endulza. Y Leret Mate es mi manera de endulzarte la vida entera. Y Leret Mate, como me gusta, que mate rico como endulza. Y Leret Mate, el compañero ideal para un mate más rico. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Estéreo Color, Estéreo Color. Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Tu auto, ese gran amigo que te acompaña a donde vayas y se prende en todos los planes, siempre está listo para vos. Por eso cuídalo con nuestra línea de productos Bardal. ¿A dónde vamos hoy? Este miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Green Armor. Seguridad integral. Experiencia. Compromiso y resultados. Green Armor. La seguridad de vivir tranquilo. www.greenarmor.com.ar. 5252-5396. En Galeno, innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso, a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Manteca Primer Premio, en servicio y calidad. Todos nos quieren imitar, nadie nos puede igualar. Manteca Primer Premio, calidad extra, de Luis Marcotegui. www.mantecaprimerpremio.com.ar. Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. Para vos, que estuviste guardando todas esas ganas de celebrar, entra al Ciudad y disfruta beneficios exclusivos en shoppings, jugueterías e indumentaria deportiva con las tarjetas del Ciudad y pagando con Modo desde la app Banca Móvil Ciudad. Vení al banco que te banca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida para la República Argentina del 11 del 12 del 24 del 12 del 2021. Para más información consulte en bancosciudad.com.ar conforme a RES 915/2017. TNAT, IS efectivo incluido 0,00% del producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas navideñas. Hasta el domingo 26 aprovecha 50% de la segunda unidad en productos de almacén y frescos, 3x2 en vinos y espumantes seleccionados y en gaseosas de varias marcas. Y además 24 cuotas sin interés en todos los LEDs TV y aires acondicionados. En Hiper Chango Más y Walmart, para estas fiestas encontrás el mejor precio. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar del país del 17 al 26 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Con Movistar Empresas, tu pyme hace clic. Con los planes de internet fibra de 300 megas y llamadas ilimitadas a todo el país, podés seguir en contacto con tus clientes en cualquier momento. Entra en movistarempresas.com.ar y aprovecha nuestra promo online para acceder a un mes gratis y 60% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, hacemos clic. Todos los jueves de diciembre en Disco, si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza. Válido para compra presencial y online. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida todos los jueves de diciembre para sucursales Disco de Cabajé, Vía La Plata, Costa Atlántica, Venado, Tuerto y Web. No acumulable con otras ofertas o promociones. No incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios cuidados. Tarjeta de puntos Jumbo Más. Reglamento del programa Jumbo Más en www.jumbomas.com.ar. ¿Qué tienen en común la nueva yerba La Merced Campo Sur, que es suave y delicada, con un muffin de arándanos y frutos secos? Nada, pero si te animas a combinarlos, es todo lo que está bien. La Merced, el mate en su versión gourmet. Hola, soy Cristina Pérez. A lo largo de mi vida aprendí que para brillar por fuera hay que estar bien por dentro. Con el pelo pasa lo mismo, por eso siempre recomiendo Biferdil, especialista en belleza y salud capilar. Biferdil evoluciona con vos. Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. En Galeno, innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso, a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Oleomac, la mejor opción para el cuidado de tu jardín. Oleomac, marca italiana líder en la fabricación de motoguadañas, cortadoras de césped y motosierras. Oleomac, calidad, durabilidad y confiabilidad. Una bella máquina per il tuo giardino. Conocé toda la línea Oleomac en fiasa.com.ar. Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. Auspicia la apertura de mercado InView. Invertí de manera inteligente, simple y segura. Dólar oficial, 101 pesos para la compra, 107 para la venta. Dólar blue, 196 para la compra, 199 para la venta. Y el dólar MEP, 198,12 para la compra, 200 pesos con 59 para la venta. Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir. De todos los mundos posibles, nos tocó uno con viento que transforma el agua en olas, la arena en dunas. Y cuando baja la temperatura, transforma el agua en nieve, con montañas verdes, blancas, rojas o incluso de 7 colores. Un mundo con más de 14 tipos de elevaciones. Un mundo que vale la pena ser probado con las pickups raza fuerte de Ford. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. ¿Buscas electro? ¿Pinturas? ¿Juguetes? Sí, todo eso y más lo encontrás en Rex. En Goodyear trabajamos junto a vos, en los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día, y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y muchos más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X. Si este fin de año tenés hasta un 35% y 12 cuotas cero interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Llegan las fiestas y con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 2 al 31 del 12 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/también venida. Volvió Faira Jumbo. Del 17 al 28 de diciembre, vení y llévate todo. Hasta 25% de descuento más 12 cuotas sin interés en Develed, notebooks, heladeras, lavarropas y cocinas. Aprovechá. Develed Noblex Smart, 32 pulgadas, en 18 cuotas de 1.749 pesos con 96 cada una. Llevando dos o más, 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería. Pagan con tarjeta Cenco Sud, 50% de descuento. Además, hasta 60% de descuento en decoración navideña, indumentaria y organización. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 17 al 28 de diciembre para los supermercados Jumbo del país. Consulte planes de financiación en tienda. Cuida tu cabello con la nueva línea de productos de Leo Paparella. 50 años de experiencia en una línea cosmética libre de parabenos, no testeada en animales y de nivel internacional. Adquirila en farmacias y perfumerías de todo el país y en leopaparellastore.com.ar. Recalculando, hay una demora mayor a la habitual. La mejor ruta es ir a pie a destino. Luego de 2.5 kilómetros, gire a la derecha. Evite comprar medialunas. Esas son para después. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Todos queremos nuestra casa organizada. La cocina, el lavadero, los juguetes de los chicos. Por eso en Colombraro pensamos en productos prácticos, duraderos y lindos. Vos pensás en tu casa y Colombraro piensa en vos. ¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. En estas fiestas, todo lo que necesitas para celebrar, lo encontrás en Vital. Aprovechá, asado de novillo el kilo, 519 pesos final. Además, 6x5 en todas las cervezas y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el viernes 24 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Amor, acabo de llamar a Verisur para que nos instalen hoy una alarma. ¿Por qué pasó? Acordate que el año pasado le robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Este verano quiero unas vacaciones tranquilas. Protege tu casa con alarmas Verisur. 0800-222-2025. 0800-222-2025. ProBagetNet, una app para los que venden. Los primeros 10 días desde tu alta, todo lo que vendas es sin comisión. Más información en globalgetnet.com.ar. GetNet by Santander. Tope 5.000 pesos por cliente. Un día agotador. Resakit, una noche larga. Resakit, elegí sentirte bien. Resakit, el analgésico que alivia el dolor de cabeza, el decaimiento y el malestar general. Resakit, la vida es hoy, pero mañana sigue. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE. Llegan las fiestas y con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 2 al 31 del 12 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/bienvenida. Del miércoles al domingo en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos, champañas, sidras y sabores Fizz. 40% de descuento en pan dulces, budines, turrones y confituras navideñas. 35% de descuento en conservas de frutas. 25% de descuento en conservas de pescado, alimentos para mascotas y en marcas de snacks y helados. 70% de descuento en la segunda unidad en leche Larga Vida La Serenísima y marcas de galletitas saladas, jabones para la ropa y rollos de cocina. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cerveza y desodorantes corporales. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 22 al 26 de diciembre de 2021 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Perfumes Kevin, encontrarlos en las principales perfumerías del país. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies, conseguilas en el súper de tu barrio. Inglés en el Liceo Británico, cursos de verano, 100% online para adultos. Estudia estés donde estés. www.liceobritánico.com. No esperes una señal divina para sumarte. Empezá hoy a descubrir el mundo de las criptomonedas con Buenbit. Es simple, transparente y no necesitas un mínimo. Ingresá a buenbit.com o descargate el app de Buenbit de los stores y da tu primer paso en el mundo de las criptomonedas. El titular de la plataforma y de la marca Buenbit es Fiat Flow Solutions Ltd. Buenbit no ofrece títulos, valores ni realiza intermediación financiera. Para más información consulta en www.buenbit.com. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega. Empezó el especial Navidad en Frádega y Frádega.com. Regalos con hasta 40% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Frádega, cerca tuyo, siempre. Consultar términos y condiciones en www.frádega.com/e/términos-condiciones. ProbagetNet, una app para los que venden. Los primeros 10 días desde tu alta, todo lo que vendas es sin comisión. Más información en globalgetnet.com.ar. GetNet, by Santander. Tope 5.000 pesos por cliente. Con BBVA podés mandar dinero a cualquier persona y que lo retire de un cajero sin usar su tarjeta. Como para tus hijos que se van de vacaciones a otra provincia, pero te piden ayuda para pagar esa excursión que les copó. Qué lindo cuando la ves. BBVA creando oportunidades. Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Ustedes ya la recomendaron. Excelente, súper recomendada. Divina, divina, me maté de risa. La re recomiendo. Díganlo con Mímica y mucho más. Me reí mucho. Es brillante. Me encantó. Súper recomendable, vengan a verla, no se la pierdan. Díganlo con Mímica. Para estas fiestas, un buen regalo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Multiteatro Comafi. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Las vacaciones ideales empiezan con una buena idea. Verano en el Hotel Dos Reyes de Mar del Plata. Reservas al 4382-3222 o en dosreyes.com.ar. Con Loto Plus, levantala en pala, pero que sea la pala más grande de Argentina, ¿eh? Porque Loto Plus sortea más de 700 millones en premios. ¡A cruzar los dedos! Loto Plus, Loto Plus. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Sacate un peso de encima y obtener renta inmediata en dólares invirtiendo de forma segura en Estados Unidos. Gestiona tu capital y maximiza tus ingresos estés donde estés. Descarga Spider Connect y percibí ingresos en dólares con solo un clic. Spider, tu hub de inversiones. Visita Spider Investments.com. ¡Qué buena noticia! Luján ya tiene su festival. 19 y 20 de febrero. Jorge Rojas, Axel, Pimpinela, Ulises Bueno, La Conga, Dale Que Va. Ingresá en Luján Revival Fest y comprá tu entrada. Luján Revival Fest, Estadio Municipal de Luján.

No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Sigue el Black Carrefour. Hasta el domingo 26 en hipericarrefour.com.ar, todas las marcas de Smart TVs de 43 pulgadas Full HD en 18 cuotas sin interés de 2.549 pesos cada una. 3x2 en indumentaria. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en juguetes. Combinalos como quieras. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 21 al 26 de diciembre de 2021. Para más información, consulta en carrefour.com.ar. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Una Navidad especial. Una Navidad para volver a estar juntos. Este 24, comenzá a celebrar la Nochebuena desde las 20, con Cristina Pérez y Gonzalo Sánchez, y su programa especial Nochebuena en Mitre. A las 23 llega Fabricio López y el show de la Navidad, en vivo, por supuesto, y haciéndote compañía hasta las 4 de la mañana. Después llega De la Nochebuena a la Navidad, con la conducción de Eduardo Morino. Y de 7 a 14, prepárate para revivir los mejores momentos del año con Lo Mejor de Mitre 2021. Te esperamos, como siempre, porque las fiestas las pasamos juntos en Mitre. Mejor pago con Modo, que tiene 20% off en shoppings. Exacto. Y si le sumás el descuento de tu banco, te queda en... Pará. ¿Vos me estás diciendo que se suman ambos descuentos? Escuchaste bien. Las promos de Modo son acumulables con los beneficios de tu banco. Aprovechá y comprá con descuento doble los regalos de las fiestas. Mejor, regalá con Modo. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Para vos, que estuviste guardando todas esas ganas de celebrar, entra al Ciudad y disfruta beneficios exclusivos en shoppings, jugueterías e indumentaria deportiva con las tarjetas del Ciudad y pagando con Modo desde la app Banca Móvil Ciudad. Vení al banco que te banca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina del 11 del 12 del 24 del 12 del 2021. Para más información consulta en bancociudad.com.ar conforme RES 915/2017. TNAT, EIS efectivo incluido 0,00% del producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Higia, nuevo limpiador de tanques de pulverización aérea y terrestre. Desincrustante, removedor e inactivador de residuos fitosanitarios. Higia. Un producto Barenbrew. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conocé más en bancogalicia.com. Para que las enfermedades en soja dejen de preocuparte, usa GoldLeaf de UPL, único fungicida triple mezcla sistémico multisitio para soja. GoldLeaf no ataca las enfermedades donde más les duele, las ataca en todos lados. GoldLeaf de UPL. Peligro. Su uso incorrecto puede generar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Ganale a las malezas de hoja ancha en tus pasturas con Previsor, herbicida residual selectivo a base de Flumetsulam para aplicaciones en presiembra y post emergencia. Amplio espectro de control. Previsor, un producto Barenbrew. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Ya sabes que para que tu hija se quede a comer, le tenés que preparar un asadito. Y para encarar la mañana, arrancás con unos mates bien amargos. Ahora también sabés que hay una sola fórmula para que lo bueno se quede en tu lote. Y es Enlist Colex D, la solución herbicida del sistema Enlist, que suma los niveles de volatilidad y deriva más bajos del mercado. Y te da como resultado una gestión más responsable de la tecnología, con aplicaciones seguras para tu cultivo y para los lotes vecinos. Hoy, el único 2,4-D registrado para uso en soja E3, Enlist Colex D. La mejor fórmula para que lo bueno se quede en tu lote. Corteva AgriScience. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. La nata sin filtro. Por Mitre. Me juego y lo compro. No, no, no lo compro. Muy caro. ¿Y si me juego? No, no, no. Va, sí, me la juego y lo compro. Pero sí, jugátela. Como si la jugás a las 120 nuevas slots de Buenos Aires Slots and Bingo. Vení, ganá. Buenos Aires Slots and Bingo. Con lo último de lo último en slots. Avenida Mitre 219, Avellaneda. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. Desde el 14, todos los martes y miércoles de diciembre, aprovechá. Pagando con la app Cuenta DNI de Banco Provincia, 35% de ahorro. En BEA, estás ahorrando bien. Válido todos los martes y miércoles del mes a partir del 14 de diciembre de 2021 para las sucursales de la provincia de Buenos Aires. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes. Válido para consumidor final. Válida para la compra de todos los productos excepto bebidas alcohólicas y electrodomésticos. En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, duermo con Canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. ¿Quién no se sintió sobreexigido alguna vez? Creo que todos. Incluso a tu moto le pasa lo mismo. Y es que su motor está sometido a exigencias permanentes. Por eso, cuídalo con Bardal. Para que juntos sigan yendo a todos lados. ¿A dónde vamos hoy? Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Las vacaciones ideales empiezan con una buena idea. Verano en el Hotel Dos Reyes de Mar del Plata. Reservas al 4382-3222 o en dosreyes.com.ar. Amor, acabo de llamar a Verisur para que nos instalen hoy una alarma. ¿Por qué pasó? Acordate que el año pasado le robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Este verano quiero unas vacaciones tranquilas. Protege tu casa con alarmas Verisur. 0800-222-2025. 0800-222-2025. Mejor pago con Modo, que tiene 20% off en shoppings. Exacto. Y si le sumás el descuento de tu banco, te queda en... Pará. ¿Vos me estás diciendo que se suman ambos descuentos? Escuchaste bien. Las promos de Modo son acumulables con los beneficios de tu banco. Aprovechá y comprá con descuento doble los regalos de las fiestas. Mejor, regala con Modo. La ronda se agrandó y el mate nos conecta. Se va el mate, siempre es Piporé. En Goodyear trabajamos junto a vos, en los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol. Cada día, y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Perfumes Kevin. Encontraros en las principales perfumerías del país. Jugátela y ven a divertirte con las nuevas 120 slots de Buenos Aires Slots and Bingo. Vení a jugar y ganar Buenos Aires Slots and Bingo con lo último de lo último en slots. Jugátela. Avenida Mitre 219, Avellaneda. Hace más lindo cada rincón con la Feria de Descuentos de Easy. Del 22 al 26 de diciembre, hasta 50% en muebles de exterior, piletas e inflables. Hasta 40 en aires, ventiladores y hasta 15 en máquinas de jardín. Paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Para más información, consulta easy.com.ar. Válido del 22 al 26 de diciembre de 2021. Consulta descuentos aplicables en locales o en el sitio web no acumulable con otras promociones o descuentos. Encontrá la mayor cantidad de opciones en artículos del hogar. Busca en rodó.com.ar. Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre. Empezó el especial Navidad en Frádega y Frádega.com. Regalos con hasta 40% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Frádega, cerca tuyo, siempre. Consultar términos y condiciones en www.frádega.com/e/términos-condiciones. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color.